Ese STV. Vení a conocer la escuela donde no solo venís a aprender, sino a disfrutar y a tocar instrumentos. Escuchá tus canciones favoritas mientras aprendés. Entra en un chanteo bien fina, bien guacha, bien turra, bien facha, me gusta tu hacha. Con todo lo hago en la chata, bien ancha, me... Bueno, buenas tardes. Empieza la clase de matemática. Saquen sus cuadernos, por favor, hay pruebas sorpresa.